Hola, yo soy Rodrigo Ruiz. Me gustaría en este podcast explicar brevemente cuál es el objetivo del blog y cuál es el tema del que me gustaría que hubiera debate, se discutiera al respecto. Es un tema muy tocado últimamente, un tema polémico, un tema con muchas posturas al respecto que ha cobrado muchísima importancia en redes sociales últimamente. Me refiero al racismo, que bueno, con hashtags como el Black Lives Matter ha crecido de manera increíble su importancia, se ha creado pues todo un movimiento al respecto. Por supuesto tiene su contraparte, hay bueno, una oposición como en todos los movimientos, pero en el caso específico de este blog, a mí lo que me gustaría discutir, exponer mi opinión, es el racismo enfocado en México, que evidentemente no es un tema para nada, no solamente en redes sociales, sino en la sociedad. Es un tema, no diría tabú, pero un tema poco abordado, con poca discusión, con poca relevancia, que creo que se le tiene que empezar a dar, porque el hecho de que no se esté abordando quiere decir que está siendo normalizado, que está siendo apaciguado por la sociedad. Bueno, en este podcast voy a empezar comentando las fuentes que me fueron útiles para mi investigación, que me motivaron, que me informaron, que me cultivaron para hablar de este tema, que por supuesto invito a todos a que le echen un ojo. Comenzaré hablando de un texto de Safiya Umoja Noble titulado Algoritmos de Opresión, publicado en el año de 2018. Brevemente de lo que habla este texto es de los motores de búsqueda, principalmente Google, y cómo los algoritmos de búsqueda, preferencias, están ordenados en algunos casos por prejuicios raciales. Y bueno, es un texto que es bastante extenso y cita varios ejemplos de en Estados Unidos cómo esto puede llegar a ser un reflejo de la sociedad, pero cómo también esto afecta a la sociedad. Sé que es un texto que se basa exclusivamente en Estados Unidos. Me encantaría que hubiera un estudio similar en cuanto a México, pero bueno, hasta el momento no hay o no encontré ninguno. Entonces, bueno, me parece esta una buena introducción para plantear el tema del racismo y ver la relación que hay con el mundo digital. Bueno, un texto que sin duda fue la clave para mi investigación, fue el que más relevante me fue. Fue un libro de Federico Navarrete, publicado en 2016, de nombre México Racista. Un libro que explica desde muchos ámbitos la evolución que ha tenido el racismo en México, que empieza con la época colonial, por supuesto, y que tiene como punto e inflexión cuando se crea esta idea del mestizaje, que no es más que un mito, y la necesidad de crear identidad nacional, que fue marginando. Claramente tenemos como gran ejemplo a los indígenas, que al entrar en esta idea del mestizaje como algo del pasado, como algo de los indios ya estuvieron en México, esto ya no es el México de ahora, pues quedaron totalmente olvidados, quedaron totalmente marginados, y ahorita pues siguen atravesando por increíbles dificultades las comunidades indígenas. También el autor nos habla de la relación que hay bastante importante entre el racismo y el clasismo, dos cosas que van muy de la mano en México y que hay que tener claras sus diferencias para no confundirlos, pero en México es que van muy de la mano y bueno, no quisiera extenderme. Entonces también el autor nos habla del fenómeno publicitario, en el que bueno, se generan estereotipos de belleza con los que inconscientemente la sociedad va asociando temas de poder, temas de dinero con el color de piel. Entonces ese tema también es muy importante. el periodista Arturo Saldívar publicó un artículo en el año 2018 en el periódico Milenio llamado Las paradojas del racismo mexicano. Es un artículo muy breve pero muy contundente que da datos específicos tomados del INEGI que explican las diferencias entre los trabajos y la educación dependiendo del color de piel. Creo que quizá son insuficientes para conocer toda la problemática, la complejidad de este problema, pero creo que son muy llamativos. Por ejemplo, lo más llamativo es que los blancos son quienes más, por mucho quienes más están en puestos de poder, quienes suelen tener mejor educación y además son el grupo minoritario por mucho en México. Eso es lo que más llama la atención. A diferencia, por ejemplo, de países como Estados Unidos, donde son las minorías quienes se ven perjudicados. Pasando a otro artículo, Ángel Muñoz, hace poco, 16 de junio de 2020, publicó un artículo en ccmx.radio en el que retoma el tema del racismo y lo enfoca justamente en las redes sociales, haciendo énfasis en todo lo que pasó cuando se dio a conocer la figura de Yalitza Aparicio. Recordemos que mucha gente comentó en redes sociales comentarios que se justificaban diciendo que eran bromas, ¿no? Con comentarios claramente se veía un racismo, un desprecio hacia los orígenes de Yalitza y que dejaron en evidencia a la sociedad mexicana, porque eran de verdad una lluvia de comentarios por todas partes. Incluso personalidades famosas, algunos actores también se les escapó por ahí algún comentario racista. Entonces me parece muy relevante, sobre todo llevándolo a redes sociales. También cita el autor y sin salirnos del mundo del espectáculo, en el diario El País, Sonia Corona nos habla de un artículo dedicado a un documental del que hablaré posteriormente, titulado El racismo que México no quiere ver. Y aquí podemos ver el testimonio de un actor de nombre Tenoch Huerta, quien sufrió en carne propia el racismo, el color de piel, su color de piel y sus orígenes no le permitieron, hasta después de mucho tiempo, tener papeles protagonistas y ser exitoso en su profesión. Un hombre que también ha estado conscientemente ligado a, es que no podemos decir que es un movimiento, pero constantemente ha invitado a la gente a reflexionar de este tema en Twitter. Tiene mucha participación al respecto. Hace poco un tuit muy famoso sobre él, en el que cuestionaba a los mexicanos por estar indignados en la situación de Estados Unidos con Black Lives Matter y toda la situación tensa que se vive allá, pero que aquí no hay realmente una conciencia, no hay una indignación por el racismo que se vive aquí. Entonces también relevante lo que nos comenta este actor. Otro elemento que me fue bastante útil y bastante interesante para esta investigación fue el ensayo de Joaquín Carega Medina, titulado Racismo y poder en la sociedad mexicana, origen, evolución y consecuencias. Un artículo que explica de manera detallada los procesos que se llevaron a cabo en el país para tener la situación en la que se encuentra México, contexto en el que se encuentra el país para discriminar a determinados grupos, para que un grupo minoritario tenga tanto poder y sea tan beneficiado. Es, como dije, un problema que viene desde la colonia y que ahí se sentaron las bases y no se ha detenido. También el autor nos habla del mestizaje como un punto importantísimo para esta identidad mexicana en la que los indígenas no cabían, los afromexicanos tampoco cabían. Entonces, también muy interesante este texto, que nos da una perspectiva histórica bastante completa, de qué fue lo que pasó para que en México se llegara a esta situación. El artículo El racismo en México y la hispanidad, publicado en 2019 por Foreign Affairs, los autores son Grecia Monroy Sánchez y Cristian Márquez Romo, nos hablan también de la perspectiva histórica de cómo se fueron construyendo estas ideas de discriminación, estas ideas que beneficiaron a algunos y perjudicaron a muchos otros, aunque estos autores se enfocan principalmente en el presente y tratan de enfatizar mucho en cómo este problema está muy infravalorado, este problema no se le da la importancia que debería, este problema debería de tener mucho más discusión entre los mexicanos, y el hecho de que sea ignorado pues preocupa porque no se hace nada al respecto. Agustín Durán, en su artículo Afromexicanos, la tercera raíz cultural, publicado en 2008 por la revista Tonos, explica a base de datos y registros cuál es la población de los afromexicanos y cómo fueron olvidados por completo de la historia, cómo fueron borrados. Actualmente son más de 1 millón y además los descendientes son muchos más. No se han hecho muchos estudios al respecto porque efectivamente no se cree que los afrodescendientes hayan tenido presencia importante en México, pero sí la tuvieron. Y bueno, al no caber en esta identidad nacional que se creó en su momento, son comunidades muy marginadas que buscan el reconocimiento y tienen que luchar por que se les considere mexicanos. Vinculado también al tema de los afromexicanos, Gustavo Pineda, su artículo Así es la lucha de un afromexicano contra la discriminación, publicado en 2018 por CC News, nos explica el caso particular de una mujer llamada María Celeste Sánchez y todo lo por lo que ha tenido que atravesar para ser reconocida, toda su lucha, su comunidad y lo que representa hoy en día ser reconocido como un mexicano. Viri Ríos, en su artículo Los tres mitos del racismo en México, publicado en 2020 por la revista Expansión, ya tiene como argumento principal que la problemática del racismo en México no se ve como tal porque la concepción general de lo que es el racismo está muy arraigada a lo que es el racismo en Estados Unidos. Entonces, la gente en general no ve esta problemática igual que en Estados Unidos, no lo ve como un problema racista y las prácticas se ven todos los días con diferentes tipos de comentarios, con diferentes acciones, que la gente no es consciente de que es racista porque para la mayoría de las personas el racismo tiene que ver con situaciones diferentes que no se ven en este país. Otro artículo interesante que me llamó la atención es el de Tania Magallanes, de nombre El problema del mundo indígena es la discriminación, publicado en 2019 en LJA. Y bueno, el principal tema que aborda esta autora es la falta de oportunidades en cuanto a educación y cómo un niño indígena es discriminado desde que es niño y que por ello es que muchos niños deciden salir de sus comunidades o les da vergüenza hablar su idioma. En fin, es un problema muy complejo. Otro texto que llamó mucho mi atención en relación a los indígenas y tiene que ver específicamente con la situación del mundo, con la pandemia, hecho por Telma Gómez Durán, este 2020, de título Indígenas en México, cómo enfrentar una pandemia la discriminación y el abandono histórico del Estado. Este artículo fue publicado en Mumbai Latam. Y bueno, el artículo aborda efectivamente los temas que dice el título, de cómo un indígena ahora no solo tiene que luchar contra la discriminación y contra la marginación a la que han estado obligados a enfrentarse desde hace cientos de años, sino que ahora se les presenta esta situación en la que el Estado, pues bueno, los ha abandonado por completo. Y bueno, la autora pone algunas medidas que han tomado los indígenas, en donde en algunas comunidades, en Chiapas sobre todo, se han cerrado por completo, han, digamos, perdido todo contacto con el exterior, no permiten que nadie ajeno a esa comunidad entre. Entonces, bueno, la situación de siempre para los indígenas, ellos se las tienen que arreglar como pueden, al estar totalmente olvidados, como si fueran invisibles ante los ojos de los demás. Pablo Yankelevich, en su ensayo Mestizaje y racismo en México, publicado por el Colegio de México, retoma lo que ya comentaba de Federico Navarrete, y él explica cuáles fueron los factores, el contexto que hizo que México necesitara tan urgentemente y fuera tan necesario crear una identidad, y por ello que el mestizaje fue creado como un mito, como una narrativa que sirvió para unificar al país, porque era lo que se necesitaba, y a partir de ahí fue evolucionando, y bueno, hasta nuestros días pues están esas bases sentadas para olvidar hasta la gran diversidad que tiene este país. Entonces, también interesante el momento histórico en el que, bueno, también es entendible que se necesitara la unión de los mexicanos, porque había muchas fuerzas externas y México, si no estaba unido, era muy frágil. Entonces, entendible también la necesidad de una identidad. Un estudio muy interesante de Andric Pasillas, llamado El racismo y clasismo en México, dos problemáticas muy silenciosas, a partir de la muerte de George Floyd, al ver todas las protestas, este periodista sintió la necesidad de evaluar la situación en México y cuál es la percepción del racismo. Sorprendentemente, la mayoría de la gente que contestó la encuesta cree efectivamente que existe el racismo, cree efectivamente que ciertas personas se benefician. También muy importante decir que creen que la mayoría de las personas opinaban que el problema del racismo está muy, muy relacionado a la clase social. Cosa que ya mencioné anteriormente, el problema de racismo en México va muy, muy de la mano, más que posiblemente en cualquier otro país, con la clase social. Y así que, bueno, interesante, porque sinceramente no esperaba que tanta gente considerara a México como racista. Si este estudio es, digamos, la contraparte a la mayoría de los argumentos que vengo presentando, porque bueno, demuestra que en México efectivamente hay una conciencia de que hay racismo. Y por último, me gustaría comentar dos textos relacionados a los medios de comunicación y cómo se refleja el racismo ahí. El primero, escrito por Carl Jones en el diario The Conversation, en el que se titula La publicidad en México perpetúa el racismo y el clasismo, y habla, utilizando diferentes ejemplos, tanto en anuncios que se ven en la calle como en la televisión, cómo estas imágenes reflejan roles que se tienen establecidos y que imperan en la sociedad mexicana. Pero no solo eso, sino que refuerzan estos prejuicios de poder, de clases sociales, de superioridad. Y el otro texto, tiene que ver también con el tema de Yalitza Aparicio. Está escrito por Dorani Pineda, escrito en el 2019, publicado en el Los Angeles Times. Y bueno, este texto básicamente de lo que nos habla es como ya en el cine hay muchísimas manifestaciones del rol en el que se tiene a los indígenas, muchas veces cómo se les ridiculizaba y se les ponían temáticas de broma en la televisión, un desprecio increíble. Así que no debe de sorprendernos porque cuando Yalitza Aparicio salió siendo protagonista en su rol en la película Roma y que se ganara todo el reconocimiento, pues la gente se sintiera incomodada y la gente no pudiera evitar salir con comentarios racistas, porque realmente es un fenómeno que no se da en el cine, que una mujer indígena tenga este rol. Entonces realmente resulta incómodo y la gente no supo cómo reaccionar ante esto, y bueno, terminaron las redes con cantidad increíble de comentarios racistas y clasistas. Bueno, ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado el podcast. Espero que el tema les sea de interés. Reitero que si les llama la atención alguno de los textos que mencioné, vayan y lo consulten. La verdad es que todos son bastante interesantes y siéntanse en libertad de comentar su opinión, si están de acuerdo, expresar sus argumentos, por supuesto con respeto. Y bueno, eso es lo que hace que este blog se vaya enriqueciendo, así que bueno, les agradeceré su participación y nos vemos pronto.